No por ser más grande tiene uno más autoridad. Escuchad lo que pasó con un camello, un elefante y un mono. Aquel día, en la selva, se celebraba una asamblea para elegir un nuevo rey. Se habían presentado muchos candidatos, pero tras varias votaciones, a la final solo llegaron dos, el camello y el elefante. Ambos confiaban en ser elegidos por su tamaño y por su fuerza. Entonces, el mono, situándose en el centro del corro que formaban los animales reunidos, dijo: «Ninguno de estos dos animales sirve para rey, por muy fuertes y grandes que sean». «¿Oh, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué?», preguntaron los reunidos. «Porque el camello no tiene autoridad para castigar a los malvados», respondió el mono. «Y el elefante, con todo lo grande que es, teme a los marranos más que al diablo». Y es que a veces los más grandes no tienen autoridad y son más miedosos que los demás.